Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre cada semana, este encuentro con la música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Durante los programas anteriores hemos hecho algunos estilos de especiales recordando a los luchadores sociales, a aquellos que le han cantado por la paz y contra el intervencionismo de países extranjeros, como es el caso de los Estados Unidos. Hoy queremos dedicar el programa a un conjunto que está celebrando 50 años de existencia en Chile. Se trata del conjunto Inti Illimani, un conjunto que naciera a fines de la década del 60 con una serie de influencias que queremos hoy dejar de manifiesto y de alguna manera presentarlas para ir un poco entendiendo lo que es la música del conjunto Inti Illimani. Más adelante vamos a hacer algo muy parecido, si no lo mismo, con el conjunto de música andina Illapu, que también está celebrando 45 años de existencia con una serie de conciertos y recordando también lo que fue parte de su pasado, tanto en Chile como en el extranjero, luego que les tocara vivir el exilio, algo común dentro de casi todos los artistas con contenido social que han existido en Chile. Pero hoy queremos ver el tema, como les decía, de las influencias del conjunto Inti Illimani. ¿Y qué les parece si partimos inmediatamente con lo que es lo primero que se graba de este conjunto? La primera grabación que tenemos de este conjunto se edita en el año 1968 por el disco Hit Paradise en un colectivo que se llama Voz para el Camino. Un disco colectivo que tiene la forma parecida a lo que es una cantata y que toca diversas temáticas sociales y también lo que tiene que ver con la muerte y la influencia de Ernesto Che Guevara en la historia de los pueblos americanos. Dentro de este disco colectivo, el joven conjunto Inti Illimani interpreta dos temas. Juanito Laguna remonta un barrilete de Hamlet Lima Quintana y Consentino y el tema instrumental Guajra de el gran Atahualpa Yupanqui. Son dos temas, los primeros de los que se tiene registro de este joven conjunto Inti Illimani que pasamos a escuchar a continuación. Puede que pueda. barrilete con tu fortuna. El viento la caña silba una huella y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Un ojo en el aire, escarpa y sobre, barrilete en la luna, Juanito pobre. Si Juanito Laguna sueña conmigo, volver en barrilete para mi amigo. Volará el barrilete con tu fortuna. Thank you. Este joven conjunto recibe una serie de influencias que vienen dadas con su tiempo. Hacia el año 1965, por ejemplo, ya estaba en funcionamiento el conjunto Quilapayún. Estos también estudiantes universitarios habían decidido formar un conjunto, especialmente luego de la creación del trío liderado por Eduardo Carrasco, su hermano Julio Carrasco y luego Julio Neuhauser, al cual se une Patricio Castillo con los arreglos primeramente de Ángel Parra. De ahí vendrá una serie de otros integrantes que formarán el conjunto tradicional que llegará a los años 70 con temas emblemáticos como El Venceremos, como La Marcha por la Producción, Las Ollitas y otros tantos temas contingentes que caracterizaron al conjunto durante la Unidad Popular. Esa influencia de un conjunto universitario nacido en las aulas es también la que toma el conjunto Inti Illimani. Y de esto vamos a recordar un poco lo que son los inicios del conjunto Quilapayún. En el año 1967 ellos graban junto a Juan Capra un disco que se llama Los Chilenos y Juan Capra. No podían ponerse el nombre Quilapayún ya que el nombre estaba registrado, estaba tomado por la empresa EMI Odeón, la que había grabado el primer play del conjunto. Pero ellos se llaman simplemente Los Chilenos y Juan Capra. De este disco vamos a escuchar Del Folclore. Es un arreglo del folclore de Marco Riva, El Carrero o La Huella. Esta es una típica expresión de cómo vocalizaba el conjunto y cómo llevaba los bajos, los armónicos, etc. Y que él también lo toma el conjunto Inti Illimani. También la influencia social se ve reflejada en temas que fueron marcando época, como el que editara también el conjunto Quilapayún en el año 1968 en el sello JJ, en el disco Por Vietnam, y que se denominara Canto a la Pampa, un canto a lo que fue la matanza de la Escuela Santa María, que tuvo después una gran cantata editada por este conjunto. Vamos a escuchar esta influencia del conjunto Quilapayún entonces con El Carrero o La Huella, con Quilapayún y Juan Capra, y El Canto a la Pampa del disco Por Vietnam con la voz solista de Guillermo Willy Odo. Huella, huella, huella, huella. A la huella, a la huella. Vamos, carrero, dejar la carreta, rumbear pa'l pueblo. Y tendremos mujeres, guitarra y caña, cruzaremos la noche, meta picana. Yo he visto muchas taperas, y solo me duele una, pero le juro, compadre, que los caminos me ayudan, que los caminos me ayudan. A la huella, vamos, carrero, tranqueando la noche, que llegaremos. En el clavo prendido llevo el lucero, picaneando los bueyes, lujo es el cerro. Carrero y carreta vieja, a los golpes del camino, como le cuesta a la pobre, ayúdala con el silbo, ayúdala con el silbo. Huella, huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la huella, la thank you.

Otro personaje que ejercía gran influencia dentro de lo que son todos los músicos de la nueva canción chilena es el hace muy poco desaparecido hijo de Violeta Parra, Ángel Parra. También de él se sacan muchas, pero muchas consecuencias de conjuntos que fueron apoyados por Ángel, de arreglos que hiciera y también de imitaciones que quisieron hacer algunos temas que fueron simplemente moldeando lo que es un conjunto ya más formado, como es el caso de Inti Illimani. De estas influencias podemos destacar el trote El Pueblo de Ángel Parra, editado en el disco Ángel Parra y su guitarra del año 1965 por el sello Demon, y el San Juanito, editado en el año 1967 en el disco Ángel Parra y el tocador Afuerino, que se refería a Gilbert Fabre, este tremendo artista que había sido parte de los Jairas, los cuales vamos a escuchar dentro de un ratito más. El Pueblo y San Juanito con Ángel Parra. Solo le falta la tierra para trabajar. El pueblo la está sembrando y él tiene que cosechar. El pueblo la está sembrando y él tiene que cosechar. Que al pueblo le faltan fuerzas, lo que le falta es el pan. Vendrá la tierra y el vino y todos podrán cantar. Tendrá la tierra y el vino y todos podrán cantar. Pueblo por pueblo te he visto, tierra te quiero carbón. Pueblo por pueblo te he visto, tierra te quiero carbón. Abran las puertas del tiempo, que el pueblo va sin temor. Abran las puertas del tiempo, pueblo va sin temor. Mucho tiempo hace que espero ver mi tierra florecer, que se termine tu invierno, tu verano va a nacer. Que se termine tu invierno, tu verano va a nacer. De la mano junto, denle una mano al cantor, ya la guitarra no suena, la mano se le durmió, ya la guitarra no suena, la mano se le durmió. Pueblo por pueblo te he visto, tierra te quiero carbón, pueblo por pueblo te he visto, tierra te quiero carbón. Puerta del tiempo, que el pueblo va sin temor. Abre la puerta del tiempo, que el pueblo va sin temor. Thank you. ya lo adelantábamos un poquito, otra influencia que tiene que ver con la música andina está radicada en un conjunto boliviano que se llama Los Jairas. Allí perteneció Gilbert Fabré, allí perteneció Eduardo Covaúr, entre otros grandes. De allí los chilenos aprendieron, como diría Roberto Rivera, a conocer lo que era la quena. De ahí se conocieron los aerófonos, se conoció realmente cómo se interpretaba un charango. Los Jairas fueron grupo permanente, casi, de lo que era la peña de Violeta Parra y la peña de los Parra. Y también la peña universitaria de Viña del Mar y la de Valparaíso, organizada por Roberto Rivera. De los Jairas, especialmente en un disco del año 1966, homónimo, Los Jairas, vamos a escuchar dos temas que marcaron a fuego lo que era la música tradicional y la música universitaria chilena. El Cóndor Pasa del folclore y el Estudio para Charango de Mauro Núñez, el cual ha tenido versiones distintas, tanto del conjunto Iyapu, del conjunto Ortiga y otros tantos más aquí en Chile. Los Jairas. Thank you.

pueblo la canta siempre. Como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena. La cara hundida en el pecho, hasta mirarse la pena. Un corazón de camino, desde su canto regresa. Hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Chilote, caramba, y el campesino por su destino sí, caramba, preciosa joya, la unidad de la clase, caramba, trabajadora, que vivan los obreros. Finalmente, y para cerrar el programa de hoy, nos vamos a ir con el primer disco que graba el conjunto. Se trata de un disco grabado en lo alto de la ciudad de La Paz, en Bolivia, por el sello Impacto, el año 1969. Se trata del disco Si Somos Americanos, donde junto con incluirse esta canción que vamos a escuchar, Si Somos Americanos, de Orlando Alarcón, escucharemos para terminar el programa de hoy una tradicional del Ecuador, el canelazo, también que se hizo muy pero muy popular en Chile, por lo menos durante la década del 70. Con estos dos temas, que son los primeros que graba el disco Inti Illimani ya en solista, en un disco propiamente tal, grabado por los dos lados, con el puro conjunto Inti Illimani, nos vamos a despedir hasta la próxima semana y que nos volvamos a reencontrar con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Ojalá que el programa les haya gustado y que podamos ya la próxima semana seguir indagando un poquito más de nuestra música latinoamericana. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, refalos aguayo y son. Si